el año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes desde M80, otro domingo, este 29 de enero, para disfrutar de aquí en las próximas dos horas y escuchar los éxitos de un año como el 82. Sí, fue el Mundial de Fútbol donde hicimos un poco el ridículo. Bueno, pero aquellos días no lo sabíamos y creíamos que íbamos a ser campeones del mundo, con toda la intelectualidad moviéndose. Faltaban todavía unos meses para la aparición de Madonna y el Thriller de Michael Jackson. También en el 82 faltaban meses para la llegada de Felipe González a la Moncloa con mayoría absoluta. Vendrían los Rolling Stones para dar el pistoletazo de la fiesta futbolera. Y se encontraron con la tormenta más increíble vista por unos pocos que no olvidaremos nadie, aunque no estuviéramos físicamente. Pero también escucharemos hoy a los Cars, a Police, a Madness, a Foreigner, a Queen, con grandes éxitos. Y vamos a disfrutar de el año del vinilo y del vinilo, porque a partir de octubre de aquel 1982... comenzó el principio de fin para el vinilo, porque empieza a comercializarse el CD. Empezamos con el puesto número 30 de nuestra lista y de nuestro repaso, la banda de Paul Weller en el puesto 30. Es nuestro estreno este año en el año del vinilo. Se iba a publicar el 29 de enero del 82 esta canción que con el paso del tiempo sería un clásico de The Jam. Estaba incluido en un álbum titulado The Gift. Fue número uno en Inglaterra. Weller la escribió sobre su ciudad, Woking, y sus andanzas adolescentes. Tema que apareció en alguna película como Billy Elliot. Estamos hablando de Town Called Mullets, nuestro estreno en el año del vinilo del 82. We'll be right back. horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1982. Machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. His name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Rock and Roll con Joan Jett y los Black Hearts. Los primeros en grabar este tema se llamaban Arounds, sus creadores, pero la versión que nos ha quedado en nuestros cuerpos es esta versión de Joan Jett y los Black Hearts. La primera grabación la hizo Joan Jett con dos miembros de los Sex Pistols, pero esta es la buena. Estuvo en el número uno del Billboard durante 7 semanas, publicado el 20 de enero del 82. Una de las pocas mujeres rockeras en triunfar, nacida en un suburbio de Filadelfia, fundadora de los Runaways. Luego empezó su carrera en solitario poniendo un anuncio en una revista de Los Ángeles. Decía, buscando 3 hombres buenos, formó los Black Hearts. El 6 de enero, Fernando Arrabal obtenía el premio Nadal con su novela La Torre Herida por un Rayo. Y avanzando en nuestra lista del año del vinilo, puesto número 28 para una banda americana llamada The Cars, publicó su 4º disco y apareció esta canción para darle título. Shake It Up es una de las canciones más populares de los Cars, escrita por Rick Ocasek, que alcanzó el puesto 4, mezclando el pop y el dance con una letra simple que habla de peinados, movimientos de baile y mucha diversión. Puesto 28, The Cars en el año del vinilo. Yeah. año 1982. Número 26 para The Model con Kraftwerk fue el único número uno en las listas inglesas de estos alemanes, casi de culto con su electropop y este tema de Model inspirados en la ajetreada vida diaria de los modelos de un club nocturno de Colonia, incluido en el álbum del 78 de Man Machine, que apareció, como te digo, 3 años más tarde y llegó a ser número uno en febrero del 82 en el Reino Unido. Aquel 17 de enero había sido liberado el padre de Julio Iglesias, secuestrado desde diciembre del 81. Avanzando nuestra lista del año del vinilo, puesto 26 para Haircut 100, New Wave en estado esencial, con estos británicos de corta vida, incluido en su álbum Despegue Pelican Wells. Inspirados e influenciados por Talking Heads, The Faces o los Beatles, tuvieron 4 temas top 10 en tan solo 2 años, uno de ellos este Love Plus One. Ellos hacían una mezcla de jazz, funk y pop ligero. Desaparecieron pronto, pero nos dejaron este tema, puesto número 26.

Bette Davis Ice con King Carnes, coescrita con por Jackie de Shannon, fue el grandísimo éxito de esta mujer, número uno en Estados Unidos durante 9 semanas y también número uno en el año del vinilo, en noviembre del 81, ganó los Grammys de Mejor Canción y Disco del Año. ¿Y qué pasaba en la televisión española en enero del 82? Pues que veíamos la serie Verano Azul. Estábamos a pocos días porque el 7 de febrero se emite uno de los momentos más memorables de la historia de la televisión, donde Pancho anuncia que ha muerto Chanquete en el penúltimo episodio de Verano Azul. Avanzando en nuestra lista, puesto 24 para la Hello, Here is the News. La idea de Jeff Lynne al principio era hacer una banda de rock moderno con canciones de pop y toques clásicos. En Estados Unidos se les conocía como la banda de los chicos con los violines grandes. Con este tema, Here is the News, en el Reino Unido llegaron al top 24. Era un boletín de noticias futurista, concretamente 2095, predominando los sintetizadores sobre guitarras, piano, bajo y batería, con las voces de los miembros de la banda por debajo. Era uno de los temas de su álbum Time, puesto número 24 en el año del vinilo. Horas desde las 4 de la tarde. para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1982. Número 23 para Maid of Orleans con maniobras orquestales en la oscuridad. Para evitar confusiones con su anterior single, Joan of Arc, la canción fue retitulada Maid of Orleans, el vals de Juana de Arco. Ambas canciones son acerca de la heroína francesa Juana de Arco y ambos llegaron al top 5 en las listas de singles inglesas. Tuvieron más éxito en Europa, donde encabezaron las listas de éxitos en varios países, incluido España, que fue un tremendo éxito. Estaba incluido también en su tercer álbum, Architecture on Morally, y había sido escrito por Andy McCluskey, conmemorando los 550 años de la muerte de Juana de Arco. El 15 de enero, el líder de Casey and the Sunshine Band, Harry Wayne Casey, resulta gravemente herido en un accidente de coche en Miami. Miami, en Florida. Avanzando en nuestra lista del año del vinilo, puesto número 22 para Easier Said Than Done. Sac Attack, una banda británica que revolvía y mezclaba el jazz, el funk y el rhythm and blues con un precioso trabajo ya que estaba incluido en su álbum Nightbirds. Y este tema se convertiría en el primer top 20 porque no paraba de sonar en la radio. El éxito además vino de un tremendo impacto que tuvo en Japón con su álbum Nightbirds. Puesto número 22. El año del vinilo con Agustín García. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. Puesto número 21, Endless Love, con Diana Ross y Lionel Richie. Grabaron la canción para la Motown y fue utilizado como el tema central de la película de Franco Zeffirelli, Endless Love, protagonizada por Brooke Shields. Estaba producido y escrita la canción por Lionel Richie, donde se declaraba el amor, y fue el segundo disco más vendido del año después de King Carnes Los ojos de Bette Davis, bajando ya en nuestra lista, había sido número uno en el 81. En Estados Unidos, aquel año, el 82, el peruano Javier Pérez de Cuellar asumía el cargo de la Secretaría General de Naciones Unidas. Y en el puesto número 20 nos encontramos, ya bajando en nuestra lista, Hoy no me puedo levantar de Mecano. Fue la entrada por la puerta grande de Mecano con este tema universal en la historia patria de la música. Desde mediados del 81 estaba sonando, como te digo, bajando en nuestra lista, una canción que hablaba de una noche de juerga. Poco hacía presagiar por aquel entonces que Mecano se convertirían en un fenómeno de gran magnitud. La canción, aunque está firmada por los hermanos Cano, pertenece a Nacho Cano. Puesto número 20 en el año del vinilo. Año del vinilo en M80 Radio. 1982. Golden brown, texture like sun, lays me down. My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Thank you. Enchantress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Número 19 para Golden Brown de Strangler se publicaba esos días en el Reino Unido, ya estaba editado en Estados Unidos y llegó al número 2 en las listas inglesas siendo un éxito mundial. Tan populares como los Sex Pistols, de Stranglers, la banda de Guildford, es una de las más longevas surgidas de la escena punk británica a mediados de los 70. Aunque la banda lo negó, no pararon las denuncias por entender que la letra hacía referencia a la heroína. El 22 de enero del 82, mi venerado B.B. King donó su colección personal, casi 7.000 registros raros de blues, a la Universidad de Mississippi para el estudio de la cultura del sur. Avanzando en la lista de éxitos del año del vinilo, puesto 18 para On The Beat con Brooklyn, Bronx and Queen Band. Había pasado la fiebre disco, pero este tema nos llevaba en volandas a la pista de baile. Era bien recibida por esta banda, recién creado en el 81 por un empresario, Jax Petrus, que tan solo duraría la banda hasta que fue asesinado en el 86. Su álbum debut homónimo surgió este tema, On The Beat, que nos viene muy bien para escucharlo en la tarde de este domingo en el año del vinilo en EMI. Puesto número 18. Special. Won't you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. I'm a begging you now, it's where we've got to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Say that you'll accept this invitation. Oh, won't you say you could come along? Music can give lovers inspiration. It's just a place where we. Nobody has a care, but there's music in the air. It's nothing like you've ever seen before. People dancing all night long. Won't you say you got the time, gonna go there? Are you ready or not? where we want to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. What you say, you and I should go together. What you say, año 1982. Hunters con nuestro trotamundos favorito, el gran Rod Stewart, incluido en su álbum Tonight I'm Yours, que llegó a ser número 5 en Estados Unidos, 11 en Inglaterra. En el argot significa un rebelde de la sociedad. Y en el puesto número 16 llegan Tequila. Estaban bajando ya en nuestra lista uno de nuestros iconos, que fueron Tequila, con este imparable salto incluido en su último disco Confidencial y una de sus canciones más representativas, tema que sonó por primera vez en un 2-3, Respondo Otra Vez. Puesto número 16 del año del vinilo. Año 1982. Triunfaba y de qué manera, canción triste de Hill Street, un blues para cada capítulo sin resolver los conflictos, lo que dio lugar a crear nuevas ideas dramáticas en las series televisivas. Grabada en Los Ángeles, daba la sensación de ser una ciudad del centro, como Chicago o Detroit. Ganó 98 premios Emmy y con Mike Post, uno de los compositores más notables de la televisión americana, ganando 2 Grammys con este tema instrumental, puesto número 15 en el año del vinilo. Y el 14 para Start Me Up de los Rolling Stones, número 2 y 7 en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, con su álbum de desechos Tattoo You. Start Me Up estuvo grabándose, revisándose, descartándose desde 1975 en distintos discos de los Rolling. Luego ha sido el inicio de muchos de sus conciertos. Los saludé en su último paso por España y espero volver a verlos si finalmente comienzan su última de la última de la última gira de los Stones. Puesto 14 en el año del vinilo. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1982. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way the way I feel. every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. Sí, como dice su nombre, Madness serán la locura con su fresco y trepidante ska condimentado con puntos de soul, pop británico, incluso algo de Motown. Lanzaron su disco 7 y llegaron al 4 en el Reino Unido. En nuestra lista, puesto 13. Avanzando en el 12, Every Little Thing She Does It Magic con Police, número 3 en Estados Unidos. Estaba incluido en su álbum Ghost in the Machine, con más pop y más jazz y menos reggae y punk. Un vigoroso sintetizador incluido en este maravilloso tema de una de mis bandas favoritas, Police, en el 12. para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1982. Film, con Duran Duran, el tercer single lanzado a mediados del 81 y con 117 semanas en listas británicas, llegando al 3 con su disco debut homónimo de platino. Siempre glamurosos y muy fashions, ganaron una excelente reputación con el paso del tiempo. Puesto número 11 en nuestra lista. Y en televisión veíamos D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, una serie de dibujos animados hispano-japonesa que estuvimos viendo aquel 82. También veíamos Aplauso con Fradejas y Dallas. En el 10, avanzando en nuestra lista, Waiting for a Girl Like You de Foreigner, la banda con americanos y británicos tocando junto, destacando el sintetizador de Thomas Dolby y mezclándolo el rock. Publicaron su mejor disco, 4. Curiosamente, la canción estuvo 10 semanas en el número 2 y nunca llegó a ser número 1. La culpa la tuvo Olivia Newton-John. Aquí suena Waiting for a Girl Like You, Foreigner. So long, I've been looking too hard, I've been waiting too long. Sometimes I don't know. So right. El año del vinilo en M80 Radio. Esta es la versión que llegó a número uno en el Reino Unido y que esos días se lanzaba en Estados Unidos por este dúo de locos por el pop y los sintetizadores pioneros del techno, formado por Mark Almond y David Ball. En el puesto número 8, Chariot of Fire, tema de apertura de la oscarizada película Carros de Fuego, con un Vangelis espléndido, con 4 estatuillas, incluida mejor película y mejor tema original. Número 1 en Estados Unidos, 12 en Inglaterra, y en España no sonaba otra cosa. Aquí estaba el griego Vangelis con Carros de Fuego en el 8 del año del vinilo del 82. 1982. Agustín García, el año del vinilo. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on if you really want it. Su álbum Something Special, los Kool & The Gang, que nos han hecho bailar con este contagioso tema que llegó al top 10 a principios del año del 82 y que estamos repasando en el puesto número 7 del año del vinilo. Avanzando en nuestra lista, aquellos días comenzaba en Televisión Española a emitirse la serie Ramón y Cajal con un Marcy Jack al frente del reparto. Y en el 6 nos encontramos con un grito de guerra escrito por Brian May para Queen, We Will Rock You. Momentos de éxtasis en los conciertos, siempre va seguida de su gemela We Are The Champions, incluida en su disco News of the World, y aparecía en un fabuloso recopilatorio Greatest Hits, que ha sido el disco más vendido en el Reino Unido por encima del Sgt. Pepper's de los Beatles, puesto 6 en el año del vinilo. you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, oh. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Año del vinilo en M80 Radio. Under the desk while I was thinking. puesto número 5 para Centerfold, lanzado por la J. Gale's Band de su álbum Free Frame. La canción es sobre un hombre que se sorprende al descubrir que un rollito que tuvo con una chica en la escuela de secundaria aparece en las páginas centrales de una revista para hombres. Llegaría al número 1 en Estados Unidos, en febrero 3 en el Reino Unido. Avanzando en el año del vinilo, top 4 para una canción con Christopher Cross, que fue el tema central de la película Arthur y que alcanzaría el número 1 en Estados Unidos. Ganó el Oscar, un Globo de Oro a la mejor canción original, y al ser presentada por Beth Miller como esa canción sobre la luna y la ciudad de Nueva York. Puesto número 4 en el año del vinilo. Que conocimos en vinilo. El año del vinilo. M80 Radio. 1982. Everybody now. I Can Go For That, Daddy Hold Your Note, puesto de honor en el 3, Soul de Ojos Azules con sus máximos representantes, incluido en su disco Private Eyes. Esta canción parece que influyó en el bajo de Billie Jean, según admitió Michael Jackson. Y en el 2, Don't You Want Me, de la Liga Humana, Human League, que según confesó en su momento Madonna, este fue uno de los temas que más bailó. Estaba publicado en su álbum There y fue número 1 en las navidades del 81. Puesto número 2 en el año del vinilo de 1982. Llegando al final del programa, y el número uno del año del vinilo es para esta australiana llamada Olivia Newton-John, aunque había nacido en Inglaterra, y que lanzó en septiembre del 81 un álbum. Con Physical a la cabeza daba título al disco y fue el mayor éxito de su vida, con 10 semanas número uno, que se dice pronto, y además vendió 2 millones de copias en Estados Unidos. Número uno esta semana, la lista del programa de hoy. Lo tienes en m80radio.com. Hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde en el año del vinilo. Número 1, Olivia Newton-John, Physical. You know what I mean? show you love.